son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en la investigación, en la selección musical, en el formato. Hoy lo hice todo. Solamente en el sonido, Mauricio Amador. Vamos a comenzar con una mujer que es excedidamente talentosa. Tracy Thorn comenzó con el grupo Everything But The Girl, ahora como solista, pero hoy en día no hace gran cosa. En sus momentos más importantes, pues esta canción que hizo parte del repertorio de este dúo, que se hizo muy famoso en Colombia por el tema Missing, aquí está Talk To Me Like The Sea, Háblame Como El Mar, Everything But The Girl. Summer night long, I've been waiting for you. Just to give me a sign that you feel this way too. There are people on the streets for the weekend, but I don't hear them. There are others I could meet for the weekend, but I don't see them. Talk to me like the sea, makes me wanna get out of the city. Talk to me like the sea, makes me wanna get out of the city. I had a dream of an inky see. un estándar, un clásico que pasó por muchas versiones. Y esta, pues, una versión muy diferente. La más reciente, que no tiene que ver con estándares de jazz, la hizo el grupo The Stylistics en 1975, con los arreglos del gran maestro y ganador del premio Grammy, fallecido muy joven de cáncer, Van McCoy. Esa canción fue exitosísima en las listas americanas y también en el disco, porque era dance, era de los años 70. Y esta es una nueva versión en un poquito de onda Brasil Jazz, con una cantante tremenda que yo les confieso pensé que era ciega, porque siempre salía con gafas oscuras en los escenarios, hasta que un día se quitó las gafas y se paró a bailar, y pues yo quedé bastante confundido, pero es talentosísima. De Brasil, el clásico I Can't Give You Anything But Love, no puedo darte sino amor, con Tania María. Diamond, breathless, full of the cell of baby. El turno para Fine Young Cannibals, que hacen parte de una colección maravillosa que se hizo de la música de Cole Porter. Y es una colección con unas versiones rarísimas, en donde están todos los grandes grupos de hoy. Esa selección la logró sacar a flote el grandísimo David Byrne. Es un músico inglés muy brillante hoy en día, o hace unos días triunfaba en Broadway, se hizo muy famoso por el grupo Talking Heads y también se ganó el premio Oscar al hacer la banda sonora de la película El Último Emperador al lado del maestro japonés Ryuichi Sakamoto. Bueno, Fine Young Cannibals fue reclutado para este trabajo y esta es una versión que se llama Love for Sale. Green Dolphin Street, otro clásico tremendo del repertorio que hizo George Benson para tal vez su único trabajo en Big Band. Recuerdo muchísimo la primera canción, la canción que arranca este disco, la abertura del trabajo, con un clásico de Standards que se llama Without a Song. Benson con no sé cuántos vientos, con la orquesta de Count Basie y este otro tema famosísimo, On Green Dolphin Street. Lovely day, love came planning to stay. Green Dolphin Street supplies the setting, the setting for nights beyond forgetting, and through these moments to pass, memories live in my heart. When I recall the love I found on, I could kiss the ground on Green Dolphin Street. Oh yeah. Presentando las canciones que a mí más gustan, homenaje a mi amigo y maestro Jaime Sánchez Cristo, en el sonido, la selección musical y todo lo demás. Vamos con Doja Cat y Za y el tema Kiss Me More, cantante rapera americana con otra cantante americana, lanzado el 9 de abril del 2021 como el primer sencillo de su tercer álbum estudio Planet Her. Canción con influencia de disco escrita por Doja Cat, Shimsel Carter-Lang y Yeti Beats. Pues si los productores no los nombro, mucha música, interpolan un coro sencillo de Physical, que fue una canción muy famosa de Olivia Newton-John. El tema Kiss Me More. on a trip like Desert Soup. And when we French, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickey too. Come kiss me. Canciones más famosas que hizo Armando Manzanero, curiosamente, no hacen parte del repertorio de los 50s de él. Y de las canciones más famosas que hizo Armando Manzanero, una versión superó cualquier otra versión de las canciones de Armando Manzanero. Y pues fue para su primer trabajo, Romances, que fue un éxito tremendo en la vida de Luis Miguel, que venía de triunfar en el pop y que de alguna manera, por estar con su novia allá en Acapulco, en su casa, empezó a oír boleros por televisión y dijo, esto es lo que yo voy a hacer, y nadie apostó nada a poner. Llegó a vender más de 10 millones de copias de este disco, que lo hizo millonario, de Romances de Manzanero, No sé tú. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Amigos en las calles sin testigos, no sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener en las noches cuando duermo. Falta, mucha falta, no sé tú. También que pasó desapercibido, pero tuvo primeros lugares. When I Need You fue la más importante de él. And More Than I Can Say, también destacada. Cantante con una voz supremamente femenina. Nadie creería que este es un hombre el que canta este tema, que fue número uno en las listas americanas en el 77. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Just like your fingers and I'm walking like a dog. On the Sunny Side of the Street, en el lado donde cae el sol de la calle. Es una canción que tiene 1 millón de versiones, incluyendo Sinatra, incluyendo Tony Bennett, incluyendo Ella Fitzgerald, e incluyendo una versión en country super linda del gran cantante de más de 85 años, el señor Willie Nelson. Aquí está, en este caso por la interpretación vocal de uno de los grandes grupos de la historia de Manhattan Transfer, que recientemente perdió a uno, al más importante del cuarteto. Falleció de un infarto. En las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. El tema es de Matthew Sweet. Right when it's over. El turno es para Adela Dalto. Ella es familiar de un gran pianista argentino que hizo una carrera maravillosa en el mundo del jazz. Recuerdo de él demasiados trabajos con Gato Barbieri, también estuvo Eddie Martínez, y sobre todo con George Benson. Y tal vez el mejor trabajo que él hizo fue en vivo, en el Roxy, un teatro en Los Ángeles, en Hollywood, y el trabajo se llamó Weekend in L.A. Jorge Dalto falleció de un cáncer brutal muy joven, y esta familiar de él, Adela Dalto, se metió en la música del Latin Jazz, inspirada, por supuesto, por los grandes, por Claire Fisher, quien escribió esta canción, y por Cal Jader, que se inventó ese movimiento a través del vibráfono. Una canción lindísima, con Adela Dalto, Una Mañana. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo, selección musical, investigación y todo lo demás. Esta canción es de Acid Jazz, de un disco tremendo, que reúne lo mejor de Inglaterra y del mundo. Y muy pocas veces ha sonado mini con el tema Corduroy. A continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez.